Tema 57. Ciencia y conocimiento en Leibniz. Punto 1. Biografía de Leibniz. 1646-1716. Fue un filósofo matemático y estadista alemán, considerado como uno de los mayores intelectuales del siglo XVII. Fue tenido por un niño prodigio, que dominaba el alemán, el latín y el griego, con solo 10 años. Nacido en Leipzig, se educó en las universidades de esta ciudad, de Jena y Altdorf. En 1672, cuando cayó el régimen del elector, Leibniz marchó a París. Permaneció allí durante varios años, 1672-1676. También visitó Ámsterdam y Londres, donde dedicó su tiempo al estudio de las matemáticas, la ciencia y la filosofía. Durante los 40 años siguientes, hasta su muerte, sirvió a Ernesto Augusto, duque de Brunswick, más tarde elector de Hanover. En Londres, a donde se desplaza en 1673, es nombrado miembro de la Royal Society y trata a científicos como Oldenburg y Boyle. En 1676 entra al servicio del duque Juan Federico de Hannover como consejero áulico, historiógrafo y bibliotecario. Regresa de nuevo a Londres y luego viaja a La Haya, donde conoce a Spinoza y tiene ocasión de leer su ética. Finalmente se establece en Hanover. En 1682 fundó la revista Acta Eruditorum. Descubre el cálculo infinitesimal, independientemente del método de Newton, y lo publica en 1684. Promueve la fundación de la Academia de las Ciencias de Berlín, del que en 1700 es nombrado presidente vitalicio. Cuando en 1714 el duque de Hanover, Jorge Luis, es proclamado rey de Inglaterra y Leibniz ambiciona ser consejero de rey, el rechazo real se convierte en un rechazo general. Pasa sus últimos años envuelto en discusiones, iniciadas en 1713 con la Royal Society, sobre la paternidad y prioridad del cálculo infinitesimal. En polémica correspondencia epistolar con Clerc. Y muere a los 70 años, olvidado de todos. Leibniz fue considerado un genio universal por sus contemporáneos. Su obra aborda no solo problemas matemáticos y filosofía, sino también teología, derecho, diplomacia, política, historia, filosofía y física. Sin duda, era el mayor erudito de su tiempo. En 1672, Leibniz también inventó una máquina de calcular, capaz de multiplicar, dividir y extraer raíces cuadradas. Por esto, y por su intento de construcción de un lenguaje universal, no ambiguo, es considerado con Ramón Llull un pionero del desarrollo de la lógica matemática. En la filosofía de Leibniz se refleja la influencia de los grandes contemporáneos, Descartes, Spinoza, Huygens. Creía en la necesidad de una filosofía perennis, como son la visión teológica del universo, comprometida por el mecanismo creciente, y la idea de sustancia del universo. La idea de sustancia, base del concepto de realidad, debilitada por la postura casi solipsista de Descartes. Según Leibniz, los átomos no se compaginan con el finalismo del universo y la sustancia extensa de Descartes, quien asume también el mecanicismo. No hace sino crear problemas y dificultades a la relación mente-cuerpo. Estos son los conceptos que Leibniz no solo replantea y solo reivindica su validez, sino también su perennidad. Dos puntos. A él se le atribuye, aunque no sea suya, la expresión filosofía perennis, que indica la adquisición, las adquisiciones fundamentales de la filosofía antigua y medieval. Al mismo tiempo, muestra la posibilidad de conciliar este tipo de filosofía con los descubrimientos más significativos de la filosofía novi, de los filósofos modernos. Leibniz piensa que se trata de perspectivas colocadas en planos diferentes, que no entran en colisión, si no se les otorga su significado adecuado, sino que pueden integrarse de modo conveniente, logrando grandes ventajas. La filosofía de Leibniz se basa en este grandioso intento de mediación y síntesis entre lo antiguo y lo moderno. Esta es la grandeza histórica de Leibniz. En la exposición filosófica de Leibniz, el universo se compone de innumerables centros conscientes de fuerza espiritual o energía, conocidas como mónadas. Como mónada, cada mónada representa un microcosmos individual que refleja el universo en diferentes grados de perfección y evolucionan con independencia del resto de mónadas. El universo, constituido por estas mónadas, es el resultado armonioso de un plan divino. Los humanos, sin embargo, con su visión limitada, no pueden aceptar males como las enfermedades y la muerte, integrando una parte de la armonía universal. De ahí su intento de realizar una teodicea o defensa de Dios. Este universo de Leibniz es el mejor de los mundos posibles. Punto 2. El proyecto de una scientia universalis. Leibniz se entregó al estudio de la lógica desde joven. A los 18 años ya concebió el proyecto de Alphabetum Cogitationum Humanorum. Leibniz pretendió aplicar el método matemático a la ciencia en general, aspirando a construir una ciencia a priori, independientemente de la experiencia. Consistiría en un catálogo reducido de nociones fundamentales, simples y evidentes, expresadas por símbolos, las cuales, combinándolos entre sí, podrían deducirse todas las demás ideas y todas las ciencias. La lógica sería, pues, una especie de álgebra del pensamiento, un arte de invención y combinación. Los fundamentos de este lenguaje lógico serían los siguientes. 1. Todos los conceptos son simples o compuestos. Estos pueden descomponerse en conceptos simples. Idea precursora del atomismo lógico de Russell. 2. El número de conceptos simples debe ser muy reducido. 3. Los conceptos simples pueden representarse con un símbolo o con una palabra de la cual resultaría el alfabetum cogitationum humanorum. 4. Una vez obtenidos los conceptos simples y comprobado su verdad, pueden obtenerse nuevos conceptos compuestos, combinándolos según las reglas de la aritmética. 5. Este procedimiento permitiría la unificación de todas las ramas del saber en una ciencia universal. Punto 3. La enciclopedia universalis. Más tarde Leibniz amplió el primitivo proyecto concibiendo la idea de la enciclopedia que debía comprender las siguientes partes. Biblioteca contracta. Un resumen de todos los conocimientos aparecidos en los libros. 2. Atlas Universalis, colección de cuadros, mapas, figuras y esquemas que ilustren estos conocimientos. 3. Similiorum literarium opus, colección de documentos raros e inéditos. 4. Thesaurus experientiae, se recogerían observaciones y experimentos de física, medicina, industria, etc. 5. Vera methodus inventi et judicandi, equivale a la lógica y servía para ordenar aquel ingente cúmulo de materias y facilitar así las investigaciones. La enciclopedia debía abarcar todas las ciencias naturales, exactas, médicas, jurídicas, etc. Pero Leibniz comprendió que era una empresa irrealizable para una sola persona. Acudió a las sociedades científicas, a los príncipes alemanes, pero no logró entusiasmar a nadie en esta empresa. Entonces pensó fundar una especie de orden religioso, consagrada a la beneficencia y a los trabajos de investigación preparatorios de la enciclopedia. Se dirigió a las órdenes religiosas ya existentes, sobre todo a los jesuitas, que contaban con sabios prestigiosos, pero también en esto fracasó. Llegado a este punto, decidió emprender el proyecto en solitario. Redactó los planes generales de la futura enciclopedia, que más tarde detalla en su libro Plus Ultra. Entre las clasificaciones de las ciencias, Scientia Universalis, que Leibniz propuso, cabe señalar lo siguiente. 1. Gramática racional. 2. Lógica. 3. Memotécnica. 4. Tópica. 5. Arte de las fórmulas. 6. Logística. 7. Aritmética. 8. Geometría. 9. Mecánica. 10. Paleografía. Ciencia de las cualidades sensibles. 11. Homeografía, ciencia de las especies. 12. Cosmografía. 13. Ideografía, ciencia de los cuerpos organizados. 14. Moral, ciencia del alma. 15. Geopolítica. 16. Teología natural. Punto 4. La característica universalis. La característica universalis es una expresión con la que Leibniz se refiere a un lenguaje universal, basado sobre todo en el simbolismo y reglas combinatorias que representaría un verdadero alfabeto del pensamiento humano, basado en las ideas innatas y con el que sería factible razonar y mostrar todas las posibles relaciones de los conceptos entre sí. La utilidad del lenguaje, además de su universalidad, radicaría en la posibilidad de eliminar las controversias en ciencia, filosofía y religión. Para razonar no sería más que calcular. La enciclopedia no era más que un medio para realizar el alphabetum cogitationum humanorum, esto es, para llegar a un conjunto reducido de símbolos representativos de unas cuantas ideas simples, a base de las cuales pudieran reconstruirse todas las ciencias mediante el arte combinatorio. Leibniz proyectaba aplicarlo a todas las ciencias con lo que esperaba conseguir que todos tuvieran el mismo rigor deductivo y el mismo grado de certeza que las matemáticas, excluyendo finalmente todo error en virtud de un método deductivo riguroso. Para conseguir esto, era necesario un método o una lógica que Leibniz divide en dos ramas. A. Logica demonstrationis, un método de certeza, consistente en los elementos veritatis aeternae, y que serviría para comprobar las verdades descubiertas hasta llegar a la certeza de su verdad. B. Lógica inventionis, sujeto es facilitar llegar a la certeza de su verdad. Perdón. B. Lógica de Mentores. Su objetivo es facilitar la investigación y realizar nuevos descubrimientos con un método deductivo seguro, riguroso y sistemático. Pero sus proyectos fracasaron. En primer lugar, porque para llegar a la característica era necesario previamente realizar la enciclopedia, y esto no pudo llevarse a cabo por falta de colaboración. Punto 5. El problema de la razón. Todas las manifestaciones de la personalidad de Leibniz, la científica y las filosóficas, las políticas y las religiosas, se embocan en un único pensamiento central. Esto es, el de un orden no determinado geométricamente, por tanto, necesario, sino organizado espontáneamente, por tanto, libre. El orden universal al que Leibniz quiere reconocer y hacer volver en todos los campos no es geométrico y necesario, como el que constituía la idea de Spinoza, sino que es susceptible de organizarse y desarrollarse del mejor modo, según una regla no necesaria. Un concepto de orden así formulado excluye toda la rigidez y necesidad, e incluye la posibilidad de la libertad, esto es, la elección entre varios órdenes posibles. Pero elección no significa árbitro, según Leibniz. Entre los diversos órdenes posibles, Dios ha elegido el más perfecto, esto es, aquel que al mismo tiempo es más simple y el más rico en fenómenos. La elección, pues, es regulada por el principio de la mejor, esto es, por regla moral finalista, un orden que incluye la posibilidad de elección libre y que sea susceptible de ser determinada por la elección mejor. Es el orden que Leibniz quiso reconocer y establecer en todos los campos de la realidad. Sus intentos de crear una organización universal de las ciencias, como la de armonizar el protestantismo con el catolicismo, obedecen a la necesidad de este orden. Su búsqueda de una conducta general, de una ciencia general, de una especie de cálculo que sirviera para descubrir la verdad en todas las normas del saber, parte de la necesidad de crear un órgano, un instrumento, que permita encontrar y establecer aquel orden en todas las cosas, en todos los campos. La misma realidad física debe revelar este orden. Hay necesidad, dice Leibniz, de filósofos naturales, que no solamente introduzcan la geometría en el campo de las ciencias físicas, dado que la geometría carece de causas finales, sino que manifiestan también en las ciencias naturales una organización, por decirlo así, civil. La misma realidad física es una gran república, organizada y sostenida por el principio de libertad. El orden, la razón del mundo, es la libertad según Leibniz. Desde ese punto de vista, es evidente que para Leibniz, la categoría fundamental para la integración de la realidad no es la necesidad, sino la posibilidad. Todo lo que existe es una posibilidad que se ha realizado, y se ha realizado no en virtud de una regla necesaria y libremente aceptada, lo cual quiere decir que no todo lo que es posible se ha realizado o se realiza, y que el mundo de los posibles es mucho más vasto que el mundo de lo real. Lo que existe no es, pues, como en la doctrina de Spinoza, una manifestación necesaria de la esencia de Dios, que derive geométricamente de tal esencia, sino solamente el producto de una libre elección de Dios. Esta elección no es, sin embargo, arbitraria, sino racional. Tiene su razón en el hecho de que es la mejor elección en todas las posibles. Leibniz, por un lado, ha contrapuesto el principio de razón suficiente con el principio de orden real libre. El principio de identidad que regula el orden necesario de las verdades eternas. Por otro lado, ha intentado repetidas veces reducir el mismo principio de razón suficiente al principio de identidad. Este último intento parece, a primera vista, negar la posición fundamental de Leibniz, negar la aspiración fundamental de Leibniz, ya que intenta aparentemente concluir que el orden contingente y libre de una manifestación provisional e incompleta del orden necesario. Leibniz será así, a su pesar, reducido a Spinoza. Pero en realidad, cuando Leibniz dice que en las proposiciones idénticas el predicado es inmediatamente inherente al sujeto, mientras que en las verdades contingentes esta inherencia puede conseguirse y demostrarse solamente mediante un análisis continuado hasta el infinito, esto es, cuando pueden prolongarse indefinidamente sin jamás encontrarse. Del mismo modo, las verdades contingentes se llaman idénticas en el infinito, porque pueden analizarse indefinidamente sin mostrarse nunca idénticas. El planteamiento teológico de su doctrina debe conducir a Leibniz a considerar que Dios esta posibilidad es un hecho, y que por tanto él comprende la identidad analítica de las verdades contingentes. Y en efecto, la razón problemática solo puede ser humana y no es atribuible a Dios. No es la menor ventaja de su doctrina la de establecer una diferencia radical entre el conocimiento humano y el conocimiento divino. Y esta diferencia, en virtud de la misma, es sólidamente fundamentada por la filosofía de Leibniz. Punto 7. La monadología como teoría del conocimiento. ¿Qué es la mónada? Mónada es una palabra que proviene del griego monad, solitario, unidad. Ya los pitagóricos usaban este término para designar la unidad aritmética, primera unidad o unidad fundante, la que proceden todos los números, en cuanto que los números eran entendidos a la vez como constitutivos de todo ser real. La mónada era entendida en el sentido de principio, de ahí que este término fuese desprendiéndose de su primitivo significado y fuese adquiriendo el de unidad, inextensa y espiritual. También Platón había llamado mónadas a las ideas, en el sentido de unidades inteligibles, y posteriormente, y para algunos neoplatónicos cristianos, este término adquirió connotaciones trascendentes y designaba a Dios o unidad, esencial y última. De hecho, en un sentido completamente distinto, Aristóteles también había destacado que la unidad no es propiamente un número, sino que en sentido estricto el primer número es la diada, aunque no obstante criticó la concepción platónico-pitagórica de los números. Renacimiento. El Cusano. El Cusano elaboró una teoría monodológica en la que afirmaba que de la misma manera que la unidad existe en la pluralidad, también la pluralidad existe en la mónada. Esta tesis, todo está en todo, que él remitía a la antigua filosofía del nous de Anaxágoras, le permitía sustentar la correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos, ya que el universo en su totalidad se refleja en cada unidad o mónada, o el microcosmos, ya que el universo en su totalidad se refleja en cada unidad o mónada. Giordano Bruno, basándose en la revitalización del atomismo antiguo, defendió una monadología panteísta, según la cual el universo está formado por mónadas o átomos animados, que existen en comunidad con Dios, que es la mónada de todas las mónadas. En el contexto del mecanicismo cartesiano del siglo XVII, marcado por el dualismo entre res cogitans y res extensa, que provoca el debatido problema de la relación de las sustancias, resurgió la concepción monadológica como reacción por parte del filósofo inglés Henry Moore, quien en su Enchiridion Metaphysicum elaboró la noción de una mónada espiritual inextensa como base del corpus físico. 7.2. La monadología de Leibniz, ontología y conocimiento. Pese a estos antecedentes, la monadología verdaderamente importante fue la que desarrolló Leibniz, también con el propósito de superar el dualismo psíquico-físico cartesiano, y explicó el carácter dinámico de la realidad. La misma noción de extensión supone su divisibilidad, y lo que es divisible supone que está constituido por partes, reales o potenciales. Pero si estas partes son susceptibles de ser divididas, esto nos conduciría a una regresión infinita, a menos que llegásemos a partes indivisibles. Definía a la mónada como una sustancia simple, una unidad que son los elementos de las cosas y los verdaderos átomos de la naturaleza. Pero por definición, lo que es indivisible es inextenso. De esta manera concibe Leibniz las mónadas, unidades indivisibles e inextensas. Pero si la materia se caracteriza por la extensión y las mónadas son inextensas, entonces las mónadas son también inmateriales, incorpóreas, así como inmutables, inalterables e inmortales. Lo que significa afirmar su carácter espiritual. El concepto de extensión puede explicarse a partir de las mónadas inextensas, el espacio y el tiempo, las cuales a su vez pueden explicarse como orden de existencia y orden de sucesión. En virtud del principio de indiscernibles, cada mónada es completamente distinta de la otra, y como un punto de fuerza que produce los fenómenos. Por tanto, toda la naturaleza que está dotada de esta fuerza es como si estuviera dotada de vida. Tesis próxima al hilozoísmo. Las mónadas están ordenadas por la ley de la armonía preestablecida que gobiernan sus interacciones. La monadología se transforma así en una teoría de conocimiento. La mónada es un ser anímico. Según Leibniz, las actividades propias de las mónadas son dos. 1. La percepción o la representación. 2. El apetito o la tendencia a sucesivas percepciones. Entre el mero percibir y el percibir del modo consciente existe una gran diferencia, que Leibniz subraya incluso terminológicamente, llamando a percepción a modo de percibir consciente y percepción a mero percibir. La percepción solo se da en algunas mónadas. La realidad no es ni mente ni cuerpo. Todo lo extenso es divisible y la extensión no es más que un concepto útil, pero no último. Incluso la misma noción de átomo extenso es contradictorio. Ambas nociones no pueden aplicarse más que a fenómenos. La realidad es contradictoria. Ambas nociones no pueden aplicarse más que a fenómenos. La realidad a ello le lleva la importancia. A ello le lleva la importancia cada día mayor del concepto de fuerza o energía. Esta realidad última no puede ser sino inespacial, simple, indivisible, no material y una, puesto que lo que es ha de ser propiamente uno. Es fuerza, energía. La sustancia es principio de fuerza. Y aún fuerza capaz de desarrollarse según la plenitud de potencialidad inherente a la propia naturaleza, como la entelequia de Aristóteles. Según Leibniz, la extensión y el movimiento, la figura y el número, no son sino determinaciones extrínsecas de la realidad, que no van más allá del plano de las apariencias, es decir, del fenómeno. Hay algo que se encuentra más allá de la extensión y del movimiento de Descartes, que no posee una naturaleza puramente geométrico-mecánica y por tanto física. Dos puntos. Una consecuencia es de naturaleza metafísica. Esto es la fuerza de la que proceden tanto el movimiento como la extensión. Leibniz creyó haber refutado a Descartes gracias al descubrimiento de un memorable error cometido por Cartesius, una cuestión física. Descartes afirmaba que permanece constante, afirma que lo que permanece constante en los fenómenos mecánicos es la cantidad de movimiento. O sea, Leibniz, en cambio, demuestra que esto es insostenible científicamente, pues lo que permanece constante es la energía cinética, la fuerza viva, que se expresa. Estos centros de fuerza o energía que llama mónadas son infinitas en número, y cada una de ellas es un individuo distinto, independiente de cualquier otro, e indestructible, como el concepto tradicional del alma. La actividad que despliegan las mónadas no se explica por el principio de causalidad, sino por el de finalidad. Su fuerza está en su tendencia a actuar, en su apetito o apetencia. En su mundo hay finalidad y no mecanicismo. Es un mundo, por tanto, psíquico. Panpsiquismo. La unidad que les propia es causa también de su independencia. Esto es, no pueden comunicarse entre sí, puesto que son sujetos con una actividad solo inmanente. Por esto dice Leibniz, metafóricamente, que las mónadas carecen de ventanas. Pero por las que algo pueda entrar o salir. Definida la sustancia como inextensa. Los cuerpos son, sin embargo, extensos, en cuanto son manifestaciones de las mónadas, fenómenos bien fundados. Son fenómenos porque no son seres verdaderos, no son verdaderos ser, porque solo lo es la sustancia, aunque no son meras apariencias, porque a estas nada corresponde en la realidad. Espacio y tiempo son, en cambio, meras relaciones entre fenómenos. Lo que existe es, pues, o sustancia o fenómeno. Mónadas, unas e indivisibles, o compuestos o agregados extensos. Esta ontología tiene indudables consecuencias. Destacamos cuatro. 1. El espacio para Leibniz es un fenómeno, el modo en que aparece a nosotros la realidad, pero no es un mero fenómeno vacuo, sino Bene fundatum. El espacio nació de la relación entre las cosas entre sí. 2. El tiempo no es una realidad subsistente o absoluta, contra Newton, sino un fenómeno. También bene fundatum. El tiempo se basa en que las cosas preexisten, coexisten o postexisten, es decir, se suceden. 3. Las leyes de la mecánica pierden su carácter de verdades matemáticas y se convierten en leyes de conveniencia. De acuerdo con esto, Dios creó el mundo. 4. Supera la visión mecánica de Descartes. El mundo ciertamente actúa como una enorme máquina, pero esta máquina, dice Leibniz, no son la realización de la voluntad divina, la actualización de una finalidad querida por Dios, que ha elegido la mejor. La clave es, el mecanicismo está al servicio del finalismo y no al contrario. Punto 3. 6.3. El innatismo del conocimiento como conclusión de la ontología de Leibniz. Dados los principios que establece en su concepto ontológico de la realidad, Leibniz solamente puede admitir el conocimiento innato y, a lo más, un desarrollo interno de los principios de las propias percepciones representativas del universo, pues Dios crea desde el primer momento las mónadas completamente incomunicadas entre sí y sin ventanas al exterior, por donde pudiera penetrar algún conocimiento sensible. Reminiscencia platónica. Punto 7. El conocimiento según Leibniz. ¿Qué es el conocimiento? O 7.1. ¿Qué es el conocimiento? Para Leibniz, como para Descartes, el espíritu es primordialmente pensar y conocer. El mismo apetecer es tendencia a pasar de una percepción a otra. El sentimiento no constituye un especial tema de la filosofía. En nuevos ensayos sobre el entendimiento humano expone su teoría de las ideas innatas, que resulta una doctrina intermedia entre el empirismo de Locke y el innatismo de Descartes. Contra el espiritismo de Locke sostiene que la mente no es una tabula rasa, y contra el racionalismo mecanicista de Descartes sostiene Leibniz que las ideas solo son virtualmente innatas. No es necesaria la experiencia para la aparición de las ideas en la mente. Esto es, el espíritu humano posee la capacidad de tomar de sí mismo las verdades necesarias, si bien la experiencia es la ocasión que la suscita. El conocimiento o las verdades pueden ser necesarias o contingentes. 2. Verdades de razón o verdades de hecho. Aquellas son innatas, mientras que estas se establecen a partir de la experiencia. 4. Verdades de razón. Son necesarias, son innatas, es principio de no contradicción, referidas a esencias. Verdades de hecho, son contingentes, surgen de la experiencia. Principio de razón suficiente, y son referidas a hechos. Siguiendo. El innatismo virtual de Leibniz consiste en afirmar que las ideas innatas no se hallan en acto, esto es, pensadas y conscientes en la mente, sino que están presentes en ella, solo como está presente un hálito o una disposición. Nada hay en el entendimiento que antes no haya estado en los sentidos, como afirma Locke, a excepción del mismo entendimiento, como afirma Leibniz. Lo innato, además, son las verdades, conocimiento potencial o virtual, pero no los pensamientos o los conceptos acerca de estas verdades. El conocimiento sensible y el inteligible, sin embargo, no difieren por su origen, como si éste surgiera del alma y aquel de los sentidos. Los sentidos solo son la ocasión de que las ideas innatas que se hallan potencialmente en él lleguen a ser conocidas de modo actual. Pero ni siquiera el conocimiento sensible propiamente puede decirse que proviene del exterior. Supuesto la noción que Leibniz tiene de la sustancia o de las mónadas, que no pueden actuar unas sobre otras, y del alma, que expresa todo el universo, ha de afirmar que todas ideas, incluidas las que proceden de la sensación, de alguna manera están ya en la mente. La distinción de conocimiento no es, pues, de origen, sino de naturaleza. Una es acerca de lo necesario, el otro acerca de lo contingente. En realidad, las impresiones que el espíritu humano se forma le parecen claros tomados como totalidad. Pero de hecho, estas impresiones están formadas por muchísimas minúsculas percepciones que no podemos diferenciar de forma aislada una de otra. Leibniz pone el ejemplo del ruido de las olas. Esta percepción es el conjunto de muchos ruidos, mucho más pequeños, incluso de algunos apenas audibles. Por otro lado, Leibniz planea siempre en una región demasiado abstracta y no suele descender a pormenores que serían útiles al tratar de la cuestión del conocimiento. En su obra no encontramos una antropología, limitándose a afirmar que el cuerpo es una aglomeración viva de mónadas, organizadas en torno al alma, la mónada reina. Pero no nos describe ni sus órganos ni el funcionamiento del instrumental cognoscitivo. 7.2. La función de los sentidos externos. Estos son claros en cuanto ayudan a tener conocimiento de algo determinado, pero son confusos y no distintos, en cuanto que no pueden resolverse en conceptos ni declararse a aquel que aún no ha experimentado aquellos contenidos. Tan solo es posible inducirle a que lo perciba por sí mismo, y sobre todo las cualidades sensibles son en realidad cualidades ocultas, un no sé qué del que se da uno cuenta sin que pueda dar razón de ello. Por ejemplo, si el sonido se forma en el aire de parecida manera o como los círculos en el agua cuando se arroja en ella una piedra, según afirman algunos filósofos. Resulta que nosotros nada vemos de esto, y nos es incomprensible. De esta forma, según Leibniz, nosotros usamos nuestros sentidos externos de la misma forma que un ciego usa su bastón, y así quedamos muy lejos de la verdad. Y en modo alguno únicamente entendemos la naturaleza de las cosas sensibles, sino que estos son, en verdad, los que menos y peor conocemos. Sin embargo, Leibniz admite que en nuestro estado presente no son necesarias los sentidos externos para pensar de manera que, si no los tuviéramos, nada pensaríamos. 7.3. El sentido común y la imaginación. Por encima de las cualidades adscritas a cada uno de los sentidos externos, se da un segundo estrato en el espíritu humano, el del sentido común con sus contenidos. Estos no son específicos de ningún sentido particular, sino que los datos sensibles particulares se reúnen en el sentido común. Este sentido común, junto con el de los sentidos externos, constituye la facultad imaginativa. Aquí, en la imaginación, poseemos contenidos no sólo claros, sino también distintos, a los que pueden ahora aplicarse conceptos, como la idea de número y la de figura o extensión, que podrían afectar a los datos de la sensación visual y táctil, aunque no a los de audición. Los contenidos del sentido común vienen a ser, por tanto, sensibles e inteligibles al mismo tiempo. 7.4. El entendimiento. llegar a la tercera clase de contenidos de la mente, los puramente inteligibles. Lo que Leibniz dice acerca de estos conceptos puros del entendimiento y de su relación con el sentido es del mayor interés como prenuncio de la teoría de Kant. Como ejemplo, aduce Leibniz el número y la figura. Estas ideas claras y distintas constituyen el objeto de la imaginación, como antes vimos, pero igualmente constituyen el objeto de las ciencias matemáticas, a saber, la de la aritmética y la geometría. Siempre que queremos explicar las cualidades sensibles y hacerlas accesibles a conclusiones racionales, tenemos que recurrir a estas ideas matemáticas. En los conceptos matemáticos y geométricos tenemos, pues, según Leibniz, y a diferencia de Kant, conceptos de entendimiento. Es interesante hacer notar que Platón y Leibniz ven en la metafísica los conceptos de prototipo de entendimiento. ...8.5... Relación entre los sentidos y el pensamiento. El resultado de lo hasta ahora visto, lo mismo en Leibniz que en Platón, es que solo por tener conceptos inteligibles en el entendimiento y únicamente en virtud de esos conceptos inteligibles, ideas, podemos utilizar científicamente los datos de conocimiento sensitivo. No son necesarios los sentidos, y sin ellos no podemos pasar. Pero lo que es necesario para una cosa no por ello constituye su esencia. El aire no es necesario en nuestra vida, por nuestra vida, es algo distinto del aire. Punto 9. Las ideas innatas y lo inteligible. 9.1. El conocimiento como anamnesis, reminiscencia. Leibniz coloca en los contenidos inteligibles de la mente las ideas innatas. Es el concepto más destacado de su obra, Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, escrito en 1703. Afirma Leibniz que el alma no es una tabula rasa. Leibniz afirma que el alma lleva ya desde el principio impresa ciertas razones originarias de diversos conceptos y principios, y que los objetos externos no hacen más que excitar de nuevo en ocasión oportuna. Es una mala costumbre que tenemos el pensar que si nuestra alma recibiera algunas especies mensajeras, si nuestra alma recibiera algunas especies mensajeras y como si tuviese puertas y ventanas. Tenemos en el espíritu todas esas formas, e incluso desde siempre, porque el espíritu expresa siempre todos sus pensamientos futuros y piensa ya confusamente en todo lo que pensará alguna vez distintamente. 9.2. El entendimiento mismo. En la discusión con Locke, da Leibniz una significación distinta de los contenidos inteligibles. Estas verdades no se hallan en nuestro espíritu, independientemente entre sí, una al lado de otras, como los edictos que se pegan a un tablero. Se trata más bien de inclinaciones, disposiciones y aptitudes o potencias naturales. Con este concepto de fuerzas y potencias naturales, quiere Leibniz salir al paso de la objeción que tanto Aristóteles como de Locke han lanzado contra las ideas innatas, diciendo que de existir en nuestra alma deberíamos tener noticias de ellas. Estas disposiciones, aptitudes y potencias naturales no son en realidad otra cosa que de entendimiento mismo, intellectus ipse, que conoce la sustancia, lo uno, lo mismo, la causa, la percepción y otra multitud de cosas que no pueden darnos los sentidos. Puede concederse a Locke que nada hay en el alma que no haya pasado por los sentidos, pero a esto añade Leibniz: excipe nisi ipse intellectus. a no ser el mismo entendimiento. Esto significa que el alma es innata en sí, a sí misma, y que el intelecto y su actividad son algo a priori y que preceden a la experiencia. Por esto Leibniz no es sin más un innatista al modo de Descartes, ni es por supuesto un empirista como Locke, sino que sigue un camino intermedio. Esta solución ciertamente original adolece en Leibniz de una carencia. Dos puntos. Está escasamente fundamentada sistemáticamente. No se trata, por tanto, de ver si necesitamos o no los sentidos, que Leibniz está lejos de reprobar no menos que Platón aun a priori, como resultado de la adquisición de una existencia anterior. Es un, en todo caso, rechazado. El problema para Leibniz es cómo las necesitamos y que es lo que el entendimiento pone de su parte y que hace de aquel materia sensible. El mismo entendimiento. El mismo entendimiento, con sus disposiciones y sus fuerzas naturales, es pues el centro del problema. Punto 10. La distinción entre verdad de razón y verdad de hecho. Toda obra de Leibniz se puede considerar dirigida a justificar la posibilidad de un orden espontáneo y de reglas no necesarias. En primer lugar, para esta justificación presenta la demostración de que orden no significa necesidad. La necesidad, según Leibniz, se encuentra en el mando de la lógica, no en el mundo de la realidad. Las verdades de la razón son necesarias, pero no se refieren a la realidad. Son idénticas en el sentido de que no hacen más que repetir la misma cosa sin decir nada nuevo. 10.1. Las verdades de razón no pueden derivar de la experiencia y son por tanto innatas. Leibniz concede que la experiencia es necesaria para que el alma se vea determinada a tales o cuales pensamientos y para que tome en cuenta las ideas que hay en nosotros. Pero, ¿cómo la experiencia y los sentidos pueden llegar a producir ideas? ¿Tiene el alma ventanas? ¿Se parece a las tablillas? ¿Es como la cera? Es claro que cuantos conciben así el alma es el fondo. Así el alma, en el fondo, la hace corporal. Es claro que cuantos conciben así el alma, en el fondo, la hacen corporal. Según Leibniz, cada mónada reflexiona sobre el universo entero, por lo que cada alma conoce el infinito, lo conoce todo, aunque sea confusamente. Leibniz puede sostener que los sentidos de los hombres nunca nos proporcionan otra cosa que ejemplos particulares de todos ejemplos del mundo. Todas las precisiones aisladas no bastarían para establecer una verdad general y universal. Sin los principios y las ideas innatas, no podría hablarse de verdad necesarias. Además, Leibniz distingue entre las verdades primitivas, intuidas e inmediatas, y las verdades derivadas, que son deducidas de las primeras y que provienen de los sentidos. Por tanto, unas como otras pueden ser verdaderas verdades de razón. Esto es, cuando el predicado está contenido en el sujeto, o verdadero de hecho, que es cuando la conexión entre el predicado y el sujeto no está explicitado de forma inmediata. Así pues, mientras que Locke se atenía a lo dado por los sentidos y solo valoraba lo particular, Leibniz vincula ontológicamente lo particular y lo universal. 10.2. las ideas innatas. Leibniz le dedica el libro primero de sus nuevos ensayos, donde el autor pretende refutar punto por punto todas las tesis de Locke. Dice de ellos que son innatos, entendidas como inclinaciones, disposiciones, hábitos o virtualidades naturales. Las ideas innatas no son ideas claras y distintas, esto es, plenamente conscientes. Son más bien ideas oscuras, confusas, pequeñas percepciones, posibilidades o tendencias. Así las ideas innatas son semejantes a vetas que un bloque de mármol delinea. Por ejemplo, la figura de Sócrates, de manera que bastan unos pocos golpes de martillo para quitar el mármol superfluo y hacer que aparezca la estatua. La experiencia cumple precisamente la función del martillo. Hace actuales, esto es, plenamente claras y distintas las ideas que no pueden originarse en la experiencia, porque tienen una necesidad absoluta que los conocimientos empíricos no tienen. Por otro lado, las ideas innatas son universales y necesarias. Los sentidos no son más que una mera ocasión para la propia actividad de la mente, que es penetración intelectual de las verdades eternas, con lo que el espíritu se alza muy por encima de la experiencia sensible. Esto es lo que significan las disposiciones, aptitudes y fuerzas naturales e intelectuales. El intellectus ipse. Lo mismo que en la metafísica pura también se dan tales verdades de razón en la lógica, en la metafísica, en la moral, en la teología natural. En todos estos casos se trata de verdades de razón. 10.3. Las verdades de hecho y sus diferencias con las verdades de razón. Verdades de razón. 2. A. Son metafísicamente necesarias. B. Son aquellas cuyo contrario implica contradicción. C. Se refieren a las esencias. D. Las conocemos con certeza y a priori, por la intuición. E. Son verdades de la lógica y las matemáticas. F. Se rigen por el principio de identidad. Todo ser es lo que es, pero el principio de contradicción de dos proposiciones contradictorias, una es verdadera y la otra es falsa. G. No necesitan demostración. H. Pueden compararse a los números conmensurables que tienen expresión y demostración exacta. Por otra parte, las verdades de hecho, 2. A. Son contingentes. B. Son aquellas cuyo contrario es posible. C. Se refieren a las existencias. Las conocemos a posteriori por la experiencia. C. A estas pertenecen todas los demás conocimientos. F. Se rigen por el principio de razón suficiente. De toda cosa hay una razón para que sea así, más bien que otra forma. 9. G. Necesitan demostración para ser reducidas al primer principio. H. Se comparan a los números inconmensurables, que solo tienen una expresión aproximada. El cambio, para suprimir la contingencia y reducirlo contingente a necesario, lo constituye la aplicación del principio de razón suficiente, la distinción entre verdades de hecho y las verdades de razón. Punto 11. El principio de razón suficiente. ¿Qué es el principio de razón suficiente? Genéricamente es el que se refiere a la causa o razón de ser de las cosas existentes. Se remonta a Aristóteles, quien indica que conocemos verdaderamente una cosa cuando conocemos la causa. Por lo que una cosa es lo que es, y no lo que otra cosa. y no es otra cosa. Aunque está presente en muchos filósofos, P. Abelardo, G. Bruno, etc., quien más se refirió a este principio fue Leibniz, que formuló de forma distinta. Para él, este principio, junto con el principio de no contradicción, son los más importantes en lo que se basan nuestros razonamientos. Para alcanzar la certeza de las cosas. Leibniz no la formuló con claridad, aunque viene a ser una versión del llamado principio de causalidad. El principio de razón suficiente significa que nada se verifica sin una razón suficiente. Dar una razón que baste para determinar por qué es así y no de otro modo. Por esta razón, no es una causa necesaria. Dos puntos. Es un principio de orden, de concatenación, por medio del cual las cosas que suceden se enlazan unas con otras, sin formar, sin embargo, una cadena necesaria. Es un principio de la inteligibilidad que garantiza la libertad o contingencia de las cosas reales. Es el principio propio de aquel orden que Leibniz se esfuerza constantemente por encontrar en todos los aspectos del universo. Dos puntos. Un orden que implique y haga posibles la libertad de elección. Este principio postula inmediatamente una causa libre del universo. Desde el momento en que las cosas contingentes no tienen en sí mismas razón de ser, es menester que esta razón esté fuera de ellas y que encuentre una sustancia que no sea a su vez contingente, sino necesaria. Esto es, que tenga en sí la razón de su existencia. Y esta sustancia es Dios. Pero si además se nos pregunta por qué Dios ha creado, entre todos los mundos posibles, este, que es así, determinando de esta manera, será que es el mejor de todos los mundos posibles, y que Dios debía escoger este. Pero decir que debía no significa aquí una necesidad absoluta, sino el acto de la voluntad de Dios que ha elegido libremente en conformidad con la naturaleza perfecta. La razón suficiente, dice Leibniz, inclina sin suponer necesidad. Explica lo que sucede, de un modo infalible y cierto, pero sin necesidad, porque lo contrario de lo que sucede es siempre posible. Leibniz se separa decididamente de Descartes y Spinoza para adherirse a la metafísica aristotélica tomista. Dos puntos. Si el orden del universo es un orden contingente y libre, debe fundarse en el fin de las actividades contingentes y libres tienden a realizar, por tanto, también el mecanismo de la naturaleza. El mecanismo de la naturaleza debería al fin resolverse en el finalismo. De esta manera, el fundamento o razón suficiente tiene una capacidad explicativa diferente de la causa o razón de Aristóteles. En efecto, la causa explica la necesidad de las cosas. El por qué las cosas no pueden ser de otra manera de como es. Pero la razón suficiente explica la posibilidad de las cosas. 11.2. Cuatro interpretaciones del principio de razón suficiente. A. Es un principio lógico. Para toda verdad no conocida por sí misma, por tanto, verdad solo de hecho, debe darse una razón que la funde, pues nada se funda en la nada. Es decir, todo predicado, si se apura suficiente por el análisis, tiende al infinito. Puede demostrarse idéntica con el sujeto. Esta identidad consiste en la razón suficiente. Sustancia real de cosas en sí. B. Es un principio ontológico. Toda esencia es fundamento del ser, en el sentido de que toda esencia posible tiende a la existencia. Lo que puede existir y es compatible con otra existencia. Pero ninguna otra cosa puede ser limitada más que por la cosa, por la sola incompatibilidad. C. Es un principio teológico, teleológico. Dios es la razón suficiente del mundo realmente existente. No es que Leibniz como respuesta a por qué la idea de un Dios le ha conocido por otras vías, sino que es justamente al contrario. Planteándose el problema de la razón suficiente de las cosas, llega hasta Dios. Así, especialmente en la monadología. D. Es un principio empírico-lógico. Este principio afecta al mundo de la pura facticidad y tiene el cometido de explicar con los juicios de existencia como tales. Da razón de ellos como, por ejemplo, por el fin conocible y demostrable solo a posteriori. Punto 12. Racionalismo y empirismo. Lo más interesante de esta teoría del conocimiento es el camino que trata Leibniz para transformar las materias contingentes de hecho en verdades esenciales. En esta tesis puede apreciarse con toda su luz la oposición característica de Leibniz al empirismo de Locke. Es la oposición que separa la concepción de la ciencia como un conjunto de datos enunciados esenciales, necesarios y eternos. Aquella otra concepción que no ve en la ciencia más que una suma de meras probabilidades. Leibniz aspira a llegar a una certeza absoluta en todas las materias, tanto científicas como morales, aplicándoles el método matemático. Quiere que todo sea claro y demostrable por la razón. Por ello intenta racionalizar toda la realidad. Lo que la razón ve en las verdades de razón debe suceder también en el orden fáctico. Todas las proposiciones, excepto las idénticas, tautológicas, son demostrables por reducción, al principio de contradicción. Y mientras que las verdades de razón se demuestren por una reducción fácil e inmediata, las de hecho requieren una reducción más larga e incluso infinita. Punto 13. Conclusión. El sistema filosófico construido por Leibniz es la cumbre del racionalismo. La distinción entre verdades de razón y verdades de hecho conlleva que el ideal de conocimiento científico consiste en sistematizar todos sus elementos como verdades de razón, con lo que las comprobaciones fácticas que aprende la razón de la experiencia se deberán convertir en verdades de razón. Los conocimientos de hecho han de ser problemas que se convierten en verdades de razón, igual que en el desarrollo interno de la mónada, que la lleva de una percepción a otra, culmina en el reflejo que cada mónada es en sí misma de todo el universo, y la jerarquización de la mónada llega a su más alta cumbre, en Dios, en quien coincide toda percepción con la apercepción. Para Dios toda idea es clara y todo hecho es, en verdad, razón. De este modo, la metafísica de Leibniz es espiritualista, que no representa el universo entero constituido por puntos de sustancia espiritual, la mónada. De este modo, todo el universo tiene dos aspectos fundamentales. Uno, que es el de los objetos materiales, con sus movimientos, sus combinaciones, etc. Se trata del mundo tal como el hombre lo ve, lo percibe y lo siente. Es su aspecto fenoménico. Pero, por otro lado, está el aspecto no visto, donde se encuentran las verdades realidades, donde están las existencias en sí mismas de las mónadas. Aparece por consiguiente en el racionalismo leibniziano la teoría de los dos mundos, que se inició con Parménides, y la división en mundo fenoménico de apariencias y un mundo en sí mismo de sustancias reales, de cosas en sí. Según Leibniz y contra Descartes, lo que existe no es el aspecto mismo, ni como afirman los empiristas ingleses, las vivencias. lo que existe en verdad son unas realidades espirituales que, en la simplicidad de su propio ser metafísico, contienen la multiplicidad de las percepciones. Encontramos un residuo de realismo aristotélico en Leibniz, al considerar la mónada como cosa en sí misma, al existir trascendentalmente, al conocer del hombre la cosidad de la mónada. Estos intentos de saltar al mundo idealista solo empezará a ser dado por Kant al negar la objetividad del espacio y tiempo, y la consiguiente declaración de la inconocibilidad del noumeno. De esta forma, Kant da por finalizado un periodo de la historia de la filosofía que comenzó con Descartes y tuvo en Leibniz su intento de culminación, el racionalismo, aunque el salto definitivo vendrá dado por el primer idealista en sentido esteticismo. Fichte y la postulación de que la realidad exterior, el no yo, es puesta por el yo.